RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a Conuco de Prometeo, este magazine semanal para salvar el planeta y la especie humana, pero de verdad. Nosotros somos un programa de una hora, como todos ustedes saben, que sale todos los sábados a las 4 de la tarde y tratamos temas ambientales, pero vemos al ambiente desde una perspectiva integral y lo integramos con todos los otros, todas las otras áreas de conocimiento que nos interesan, como economía, política, sociedad, bla, bla, bla. No, así que no es solo plantas y animalitos. Llegamos a ustedes gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Wilson Suárez está manejando la consola el día de hoy. A mi lado se encuentra Gabriel Domínguez. Gabo. Buenas, buenas, ¿cómo están? Y hoy vamos a ayudar mucho con el tema de abrir las líneas, por un lado, y por otro lado también la interacción con las redes para su participación por Prometeo RCR. Correcto, Prometeo RCR es el Twitter, por ahí pueden mandarnos mensajes, sugerencias, preguntas y felicitaciones, por supuesto, también nos pueden, también pueden mandarnos no felicitaciones. La otra vía de comunicación es la mensajería de texto a través del número 3456. Eso cuesta un bolívar fuerte más básico más IVA. Y las líneas telefónicas son el 482-9750. O sea, es el 482-9750. Hoy tenemos un programa que es de una temática que es un poco recurrente aquí en el programa, pero a nosotros nos gusta y nos interesa mucho, que es el de, bueno, se puede englobar como paraguas en el proteccionismo animal. Tenemos como invitado a Erneris Rico, presidenta de la Fundación Patas a la Obra Venezuela, y nos vamos a estar hablando un poquito de su labor y todo lo que significa esta importante tarea de ayudar a que se maneje de una manera correcta el tema de la fauna de calle. Doméstica, porque son animales. Muy bien. Bienvenida, Erneris. Gracias, complacida de estar aquí con ustedes y gracias por el espacio. La Fundación Patas a la Obra, ¿cuánto tiempo de vida tiene? Nosotras, fundadas como tal, con todos nuestros documentos legales, tenemos 2 años. Okay. Pero cada una de las integrantes de la Fundación tiene más de 10 años realizando rescates por su cuenta. Muy bien. ¿Tú en qué zona trabaja Patas a la Obra? En toda Caracas. Toda Caracas. Y cuéntame cómo llegaron ustedes a preocuparse por este tema, a trabajar en el tema y después cómo llegan a hacer esta fundación. Bueno, el tema nos ha interesado a todas siempre. Siempre nos hemos preocupado, pero nos hemos en realidad ocupado. Uh-huh. Siempre hemos estado activas y yo creo una cuenta en Instagram para ayudar a una perrita de muy mal estado que estaba en Maracaibo. Uh-huh. Y por medio de estas difusiones comienzo a conocer al resto de las chicas. Uh-huh. Nos comenzamos a reunir, a entrevistarnos y nos dimos cuenta que teníamos esto en común. Bueno, somos mujeres que trabajamos, tenemos una vida personal, a pesar de que las personas no lo crean. Cada quien trabaja un horario de oficina de 7 de la mañana a 5 de la tarde. También hacemos colas como todo el mundo, pero aparte nos dedicamos a esto. Entonces, hemos venido creciendo mucho, hemos venido aportando bastante a lo que nosotros entendemos es un problema que en realidad le compete a todo el mundo, pero no uh-huh. todo el mundo se ocupa. Entonces decidimos pues ponernos las pilas y estamos realizando varias jornadas de rescate, de esterilizaciones, y en eso estamos. ¿Por qué tú dices que es un problema de todo el mundo? Es un problema de todos porque, primero, los perritos que están en la calle no son un perrito de la calle. En algún momento pertenecieron a una familia, ellos o alguno de sus padres, de esas generaciones que lo antecedieron. Y el hecho de que estén en la calle no quiere decir que todo el mundo le tiene que dar la espalda. O sea, la gente también debería colaborar al menos en darle un sorbo de agua a estos animales que están en la calle. Claro. Y esto es un tema de salud pública. Si no se le presta la debida atención, entonces va a suceder lo que pasó esta semana en Timotes, en el estado Mérida. ¿Qué pasó? Sucedió la matanza de unos animales, de puros perros, en situación de calle, y pues resulta muy sospechoso de que hasta ahora nadie sabe quién fue el causante de todas estas muertes. Se estaban manejando un número de al menos 40, pero hoy corroboramos la información con proteccionistas en las zonas y nos dicen que fueron de 18 a 20. Claro. Y no es la primera vez que pasa en Timotes. Timotes no es, o Mérida no es la primera ciudad en donde se registra este tipo de hechos. Claro. Entonces, si la sociedad no se activa, se desencadena el problema y después las acciones son drásticas e ilegales, que es lo que no se quiere. ¿Cómo sería la manera correcta de manejar una proliferación excesiva de perros y gatos? Porque fíjate que yo creo que en entornos urbanos eso no pasa tanto, porque en entornos urbanos estos perros de calle siempre tienen, de alguna manera, dependen e interactúan mucho con los humanos. Pero en entornos más rurales, ellos empiezan a cazar por su cuenta y se convierten en perros como más salvajes, ferales, ¿no? Que no ni siquiera buscan estar cerca del humano, sino que además se pueden volver agresivos, etcétera. Y la gente, en el desespero de ver la cosa proliferando, empieza a envenenar animales. ¿Cuál es la manera correcta y humana de lidiar con una situación de este tipo? El primer método es la esterilización. Ese es fundamental para poder controlar una población de animales, bien sean perros o gatos. Y la segunda acción, que es la más importante, es hacer más campañas que eduquen a las personas y que convoquen a la adopción. Porque muchas personas no lo entienden como que adoptar es darle la oportunidad a uno que nació en la calle o que está en situación de calle o que fue abandonado. Ahorita el hecho de la crisis económica y social que tenemos, estamos viendo gran número de abandonados en la calle. Personas que no saben y no han buscado información sobre el tema de alimentación y piensan que van a resolver el problema es abandonando a la mascota. En la calle podemos encontrar cualquier tipo de razas. O sea, ya no es ni siquiera una cuestión de que es un perro mestizo. Es que hay dálmatas, hay rottweiler, hay labradores, razas que jamás se pensaban y que todo el mundo daba cualquier cantidad de dinero por tenerlos en su casa y que hasta ahora el tema económico está afectando tanto de que ellos también están parando en la calle. Los poodle, es un perrito pequeño. Claro, por supuesto, mi tía tiene una poodle rescatada. Y también vemos mucho, aquí en la zona de Montalbán, hace 3 semanas había un rottweiler ahí en la plaza. ¿Sí? Sí, un rottweiler negro cerca, bueno, obviamente es negro, cerca de los edificios Los Verdes. Okay. Y llamo a la muchacha que es proteccionista en la zona y me dice que sí, que ya tenían 2 días viéndolo en la zona. Y es un problema porque para un perro que además ha vivido toda su vida en una casa, enfrentarse de repente a la indigencia es muy difícil. O sea, ¿con qué herramientas usa ese perro o ese gato para sobrevivir? Probablemente se mueran. Sí, evidentemente las estadísticas de vida para un perro en situación de calle son más cortas. Podemos calcular 5 o 6 años, 8 es demasiado. De hecho, muchos de los que estamos encontrando ahorita en las jornadas ni siquiera tienen dientes. Claro. Muchos de los rescatados a veces hasta le hemos encontrado chapas dentro del estómago. Claro. Porque el hambre, pues, comen de todo. Y un perrito que toda la vida ha vivido en un hogar, enfrentarse a la calle, no saber cruzar la calle y todo esto, pues sus probabilidades de vida son mucho menores. Claro. Es que, evidentemente, el hecho de que la gente esté abandonando sus mascotas tiene que ver con la crisis. Sí. Pero también uno trata de encontrar maneras de hackear la crisis y ver dónde está el origen de esa crisis y ver cómo opera sobre ese origen para cambiar cosas que hagan que, de alguna manera, la causa fundamental que nos llevó a la crisis empiece a cambiar para ver si salimos de ahí, ¿no? Y yo creo que obviamente cada historia es particular, pero el hecho de no abandonar a tu animal, el hecho de respetarlo como un ser vivo, o el hecho de adoptar animales que se encuentran en esta situación. Enseña a la gente a tratar a los demás con respeto, a tratar a los demás con amor. Y una cosa que es una especie diferente, ni siquiera es otro humano, es una especie diferente. Y yo creo que eso es fundamental para la crianza, por ejemplo, de niños que cuando sean adultos aprendan a rechazar los problemas o las actitudes negativas que nos llevaron en un principio a esta crisis, porque esta crisis se llega por una indolencia total hacia con el otro, ¿no? Al punto de que ahora son nuestros gobernantes los que son indolentes hacia nosotros. Pero eso se vino gestando desde hace mucho tiempo. Yo creo que tener animales siempre ayuda a que los niños, por ejemplo, aprendan a amar a los demás, a respetar a los demás y a verlos como entes con derechos, con deberes, y dignos de cuidado y respeto, pues. Ciertamente. Incluso nosotras tenemos un plan o un programa educativo que se llama Patas a la Obra va a la escuela, donde en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras vacaciones laborales, vamos a los colegios a llevar charlas educativas. Uh-huh. No solamente le hablamos de la importancia de la adopción, de no comprar mascotas, de la tenencia responsable, de la alimentación en tiempos de crisis, sino que le mostramos siempre un caso real, que es algún rescatado de nuestra fundación, para que vean el estado en que fueron rescatados y después les presentamos junto a la familia cómo se encuentran. Esto es muy, muy bueno porque nuestro objetivo principal es la esterilización de la mascota y la educación del humano. Siempre esos son nuestros pilares. Y creemos que esta educación debe comenzar netamente con los niños, okay, porque es nuestra generación de relevo. Los adultos pues tienen muchos... No pudiera decirle tabú, ¿no? Pero buscan muchas excusas. ¿Excusas para adoptar? ¿Qué? Buscan excusas para adoptar, buscan excusas cuando maltratan a un animal, buscan excusas porque no los pueden alimentar. Entonces, realmente tenemos que trabajar en los chamos. Sí. Es lo fundamental para ir pues depurando todo esto que tenemos ahorita. Sí. Hay dos cosas que a veces uno dice sin decir. No, una de ellas que me gustaría saber un poco más sobre ese tema de empatía y sensibilización es que siempre hablas de nosotras, evidentemente en patas a la obra, pues por lo visto son todas mujeres. Sí. Y eso me llama la atención por esa sensibilidad que se le asume que tienen un poco más las mujeres. ¿Cómo llegaron? Porque aparte, ¿cómo llegaron a que fuesen todas mujeres? ¿Cómo ocurrió eso? Y eso también te dice un poco que ese interés en programas, fíjate, una cosa lleva a la otra, ese interés en programas hacia los niños, ¿no? Hay una relación ahí que no dijiste nunca, pero lo entiendo un poquito más cuando trato de observar lo que estás comentando. ¿Cómo llegaron a que fuesen todas mujeres? ¿Qué pasó ahí o qué no pasó ahí para que eso ocurriera? Casualmente en el Mes Internacional de la Mujer. Exactamente. No, bueno, creo que es causalidad. Sí, ciertamente las mujeres estamos mucho más activas con este tema que los hombres. Uh-huh. Generalmente cuando nosotras realizamos actividades siempre convocamos voluntarios. Ok. Y de los voluntarios, últimamente hemos recibido para las actividades que estamos desarrollando 30 planillas de puras mujeres y ninguna de un hombre. Pero sí hemos conocido hombres que también le meten el pecho a esta situación. Hay un chico que se llama Daniel Yucosar, que él trabaja en la parte en el Junquito. Sí, claro, él, yo lo conozco por cosas de la vida. ¿Sí? Ajá. Que él toma fotógrafo Daniel, también, ¿verdad? Sí, y Daniel está trabajando de la mano con Rosalba Albernia. Y también hay un señor que tiene un refugio con 45 perros en el Junquito, en el kilómetro 9. Sí, hay hombres, pero muy pocos. Sí. Y el hecho, nosotras somos puras mujeres, como lo acabas de decir, pero bueno, hoy vine solamente yo en representación porque el resto de mis compañeras está desarrollando una actividad Profondos para ejecutar nuevas campañas de esterilización. Fíjate que uno de los dramas que tiene la sociedad venezolana es el tema de las madres solteras. Te juro que esto tiene una conexión con lo que estamos hablando. Y el problema ahí, o sea, no porque ser madre soltera sea un drama, pero hay un problema de que los hombres preñan y se van, ¿no? Y muchas madres tienen que criar a sus hijos solas porque hay mucho abandono del hogar por parte de los padres. Entonces, yo creo que la mejor manera de que un chamo varón aprenda a ser padre es tener una mascota desde chiquito. Ahí es donde uno aprende lo que es el amor de alguien que depende de ti, ¿me entiendes? Y entiende lo bonito que es. Mientras que yo creo que después de la adolescencia ya cerraste algunas ventanas que no te permiten entender eso, ¿no? En cambio, si lo haces desde chiquito, te cambia completamente la conformación mental y de alguna manera te prepara para ser un padre responsable. Y yo, me parece importantísimo, por eso siempre digo que los niños tienen que tener mascotas de algún tipo, ¿no? Y durante los planes de cuando vamos a la escuela, siempre le decimos que cómo pueden colaborar ellos. Uh-huh. Que si bien es cierto que los padres son los que llevan el sustento al hogar, correcto, ellos también tienen posibilidades de colaborar. Y le ponemos ejemplos como que una buena forma de colaborar es cuidando bien sus útiles escolares y su uniforme, porque uh-huh, de esa manera evita un gasto innecesario, uh-huh, y pueden pues garantizar el sustento o una atención médica a su mascota. Okay. Y otra es que le enseñamos que desde el principio las personas tienen que saber hacer sacrificios, que los llamamos sacrificios de amor. Que a ellos nada les va a pasar si un día dicen que no quieren que les compren una golosina al salir del colegio, uh-huh, pero que sí le va a pasar a la mascota si ese día no puede comer. Claro. Entonces que todos debemos colaborar en el hogar. Claro, es interesante. O sea, por ejemplo, no me compres las chucherías, pero compré la comida al perrito, sí, ¿sabes? Y eso lo enseñamos, sí, en los planes cuando vamos al colegio. Tenemos una llamada en línea. ¿Aló? Soy la señora Lady de Electricidad. Ya, un momentico. A señora Lady. ¿Sí? Ah. ¿Aló? ¿Puede hablar? ¿Sí? Bueno, yo les digo lo siguiente. Ustedes hablan mucho que del perro, que esto, que el otro, que las condiciones, cómo se debe de tratar al perro, cómo se debe de alimentar. Pero ustedes, ¿por qué no le dicen a los representantes o los que tienen esos perros o perritos que deben de hacer sus necesidades, enseñarlo a hacer sus necesidades dentro de la casa? Y no llevarlo a un parque, que vaya a hacer su necesidad, orine en la grama, viene el niño, que le encanta una grama, porque a un nieto mío le pasó eso, y entonces resulta que es... los orines de los perros. Y no me vengan a decir lo siguiente: no, es que yo salgo con la bolsita y la limpio. Señora, cuando usted limpia esa grama con esa bolsa, usted deja la contaminación en esa grama y esa grama se seca. Ese es otro punto que usted tiene que ¿cómo se llama? Que trabajar. Ese es otro punto que usted tiene que hacer, que las personas, los representantes que tengan perros, que hagan sus necesidades dentro de su casa y no sacarlo a que hagan pipí y luego que hagan pupú y esa cosa. Muchas gracias, señora Lady. Yo creo que este de hecho es un tema bastante importante. Es decir, me parece que la gente que hace eso de manera irresponsable, de hecho, le hace mucho daño a los dueños de perros que son responsables, porque les deja muy mal nombre. Ustedes dentro de estos programas tienen ustedes educan a la gente a ser responsable con la manera en que de ser dueño de perro, ¿correcto? Sí, ciertamente. Siempre nos enfocamos en lo que es la tenencia responsable. Por ejemplo, tienes que salir a pasear a tu mascota con un collar porque ellos no saben interpretar el peligro. Uh-huh. Toda mascota debe tener una placa de identificación porque es la única garantía de que puedan regresar a la casa en caso de que suceda algo y se escapen. Uh-huh. Todo dueño responsable debe salir a pasear y debe recoger los desechos de su mascota porque, uh-huh, es muy desagradable, eso claro, se sabe. Claro. Pero ciertamente hay muchas personas que también han educado a sus perros a que hagan sus necesidades en la casa. Sí. Pero como sucede que hay quienes son muy buenos dueños, hay, uh-huh, quienes no lo son. Claro. Y creo que esto es también parte de todos. Yo créeme que yo veo a una persona en la calle que está dejando el desecho de la mascota y yo soy una de los que los pare y le digo, claro, que eso no se debe hacer. Claro. Pero si yo lo veo y le hago caso omiso y yo sigo de largo y nada más me quejo, pues sí, tampoco estoy contribuyendo mucho. Sí, y también, obviamente, si hay un lugar en donde hay niños jugando en la grama, por más que tú recojas el desecho de ahí, tú no deberías dejar que tu perro lo haga en ese lugar, ¿no? Hay que como que tener conciencia en ese sentido. Pero también justamente esta es una de las razones por las cuales es importante apoyar a las labores que hacen fundaciones como las de ustedes, porque los perros en situación de calle no tienen dueño que les enseñe todo eso. No los tienen. Y tampoco tienen dueños que los obliguen a no hacerlo así, de esta manera. Entonces, ¿cuál es la lógica que está detrás de esterilizar hembras? ¿Por qué las jornadas son de esterilización? ¿Cómo es la cadena de eventos que hace que esto mejore la situación de los perros de calle? Por ejemplo, una hembra puede estar en celo 2 veces al año. Uh-huh. Y estadísticamente se calcula que al menos son 7 cachorros por camada. Okay. Lo que quiere decir que son 14 perros de una sola hembra. Uh-huh. Generalmente le sacamos un 20% de mortalidad porque la calle no es fácil para ninguno. Uh-huh. Y si esto lo comenzamos a multiplicar por la cantidad de hembras que hay en la calle, que generalmente nacen más hembras que machos, pues ahí es donde se desencadena todo este problema. Nosotras estamos ejecutando unas campañas de esterilizaciones en la zona del Junquito, porque la situación en el Junquito es realmente crítica. Okay. Crítica. Contabilizamos desde la Yaguara hasta el kilómetro 35, llegando al Jarillo, casi 400 perros. En situación de calle y solamente en la vía. Claro, y esto significa 400 perros haciendo sus necesidades en la calle, sí. 400 perros rompiendo las bolsas de basura y dejándolas en la calle. Es decir, es un problema para toda la comunidad del Junquito, no solo para los perros. No, es un problema para los turistas, uh-huh. porque el Junquito es una zona turística. Y las personas pues se quejan mucho y se lamentan mucho, pero en realidad lamentarnos no nos ayuda a solventar la situación. Claro. Nosotras en 21 días hemos realizado 50 esterilizaciones en la zona. Y somos, te hablo de que somos una fundación particular, que no recibimos apoyo de ningún ente, no recibimos apoyo de ninguna empresa. Nosotras estamos trabajando con las uñas y nadie me puede decir de que no se puede hacer. Hemos hecho enlaces con proteccionistas de la zona y hemos llegado a hacer lo que estamos haciendo. Es porque hemos unido voluntades. Uh-huh. Así que si alguien hubiese querido hacerlo antes, lo hubiese logrado para no llegar a la situación que tenemos ahorita. Sí, porque también la gente tiene que entender cuál es el beneficio para ellos de hacer estas cosas, ¿no? No es solo como que, ay, bueno, esa gente es hippie que le gusta cuidar perros. No se trata solo de eso. Están resolviendo un problema de salud pública que ni siquiera los entes del Estado están atendiendo, ¿no? Claro, hay dos cosas ahí que quisiera resaltar, ¿no? Sobre todo la gente del Junquito y de Caracas en general, las ciudades, ¿por qué en este caso es un problema de salud pública? Porque para muchos es, bueno, nada más el perrito fastidioso que viene y lambucea cosas. Uh-huh. Y también, ¿qué organismos se supone que tienen competencia en esto? Porque evidentemente hay un tema de competencias municipales que tienen la potestad de hacer algo al respecto. Y siempre eso es como el tema de la basura, ¿no? La gente, que yo lo vi toda la vida, yo tiro basura en la calle, bueno, porque para eso yo pago el aseo. O sea, más o menos esa misma lógica podemos trasladarla al tema de estos animales domésticos en la calle. Bueno, no son tan domésticos, pues son más callejeros. ¿Cuál sería la relación? Primero, ¿quiénes tienen potestad? Y segundo, ¿por qué se supone que es un problema de salud pública? Porque mucha gente no lo ve tan así. Lo ve sencillamente que a lo mejor el perro es agresivo y ya. Y que hace pupú donde sea y ya. Que ya solo con eso es un problema atender. Por supuesto, sobre todo cuando hay niños caminando. Yo de niño le tenía pánico a los perros. Y bueno, eso también tiene más mucho que ver, pero si nos pudiese explicar un poquito mejor sobre eso para también que la gente entienda que no es algo tan simple. Sí. Y no es algo del perro fastidioso este, claro. Sino que va más allá. Claro. Es un tema de salud pública porque, bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no se ha presentado. Pero si aquí se desencadena una epidemia de rabia, uh-huh. es terrible. Claro. Y el método. Es una enfermedad letal. Sí, y el método que se va a utilizar no es el más adecuado. Claro. Ni es el que todo proteccionista desea. Correcto. Este tema le compete netamente al Estado. Sí. Esto es un problema del Estado. Uh-huh. Existe una gran misión Nevado para atender este asunto. Pero también existe un Ministerio de Salud que tiene injerencia con este y tipo de y también existe una alcaldía que debería tener un departamento para que atienda esto. En el caso de Caracas, dos alcaldías siempre. Las proteccionistas de la zona, cuando hablo de proteccionistas de la zona, me refiero a Kateri Pietrantoni, Yajaira Angarita, Rosalba Albernia, Rosy Baroncini. Son personas que han solicitado que se realicen jornadas de esterilización desde hace 5 años, uh-huh. y nadie les ha prestado atención. Uh-huh. Nadie. Claro. Nuestras jornadas, que hemos ejecutado 2, más una que ejecutó la gente de Fundampe, otra fundación, sí. somos fundaciones totalmente ajenas a lo que es el Estado. Sí. Y sin embargo, uniendo los esfuerzos, hemos hecho 80 esterilizaciones en este mes. Bueno, seguramente una de las razones por las cuales no tienen apoyo de los entes públicos que deberían atender estas cosas es que sienten que a la gente esto no le genera votos. Es decir, ¿para qué una alcaldía está gastando plata en esterilizar animales si podría estar, qué sé yo, tapando huecos? pero recuerden entonces eso, estamos evitando epidemias de enfermedades como rabia, estamos evitando epidemias de enfermedades que se transmiten, por ejemplo, por pulgas y garrapatas, estamos evitando que la basura llegue a las calles, que eso es cuando se pudre, es otro problema de salud pública, sí. Estamos evitando heces fecales en las calles, que son otro problema de salud pública, como decía la señora Lady. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Al volver, tenemos dos llamadas en línea que las vamos a atender, no se retiren, y seguimos con más del Cunuco de Prometeo. Les estamos presentando el Cunuco de Prometeo por RCR 750 AM. Hola, te habla Tomás Guanipa. El gobierno necesita eliminar a los partidos políticos para que no hayan más elecciones. Sin partidos no hay democracia. Este 18 y 19 de marzo, en tus manos está la fuerza para derrotar a Maduro y abrir las puertas al cambio. Caracas entera se moviliza para validar a Primero Justicia. Juntos haremos historia. Consulta en www.primerojusticia.org.ve. Caracas valida por Primero Justicia. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Cunuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez. Solo por RCR 750 AM. Toma. Seguimos aquí en El Cunuco de Prometeo. Bueno, Gabriel está aprendiendo a manejarse en este interesante mundo de la radio, así que todos hemos pasado por ahí. Nos llega un mensaje al 3456 que dice: en la costa 905, cerca del Pinar, nueva invasión con afiches de Maduro, pobre ambiente y las autoridades. En días veremos grandes construcciones. María Elena. Eso es, bueno, es un problema, es como una consecuencia y una causa, es como la espiral de pobreza. Tú promueves la pobreza, los pobres no tienen dónde vivir, invaden un terreno arborizado, el terreno arborizado se queda sin árboles, se deslava, esas casas se caen, o la zona se queda sin agua, hay escasez de agua, hay más pobreza, y así el círculo vicioso sube y sube. Así que la protección del ambiente es prioridad para salir de la pobreza, siempre tengan eso en cuenta. Tenemos llamadas en línea. ¿Aló? Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Luis Aguirre, estoy llamando desde Los Teques. Ah, mucho gusto, señora Carmen. Hola, me encanta muchísimo su programa, lamentablemente es el sábado a las 4 de la tarde, debe ser más temprano, para que se difunda mucho más, porque realmente el ambiente es nuestra casa, o sea, si el ambiente está mal, nosotros estamos mal, no funcionamos. Y me gustan mucho los micros que hacen ustedes en el día a día. Yo atiendo unos perros de la calle, yo tengo un perro en casa y atiendo unos perros de la calle, que bueno, los pobres están cerca de aquí del sector, y bueno, hago lo mejor que puedo para ellos, pues. Y decidí andar con una bolsita de Terrarina para darle la comida a los perros que consigan por la calle, que están, bueno, graves, pues ya casi a punto de morirse del hambre, ¿no? Sí, creo que es un problema del Estado. Yo recuerdo hace muchos años que atropellaba a un perro y enseguida venía un camioncito y se lo llevaba. Ahora no, en la Panamericana es un cementerio de perros, y porque los atropellan y bueno, hasta que no se seque, entonces es un problema del Estado. Y si algún día ustedes pudieran, cuando haya el Estado de Derecho, ojalá que ustedes pudieran tener una entrada en la Asamblea Nacional para, oye, poder difundir a nivel nacional todo el cuidado del ambiente y la protección de nuestros animales. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada en línea, entiendo. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, el número es 4829750. Nosotros seguimos hablando con Erneris Rico, de la Fundación Patas a la Obra en Venezuela, y estábamos hablando un poco del programa patas a la obra, va a la escuela. ¿Cuál es la reacción que tienen los niños a todas estas informaciones? ¿Son sorpresa? ¿No se lo esperaban? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué pasa ahí? Bueno, generalmente lo hacemos en complicidad con todas las maestras. Se les dice que se les va, que va a ir una fundación a dar una charla, pero ellos desconocen de qué se trata. Luego que comenzamos a hablar sobre el tema y que ellos comienzan a ver, bueno, se les pregunta que quiénes tienen mascotas en su casa, quiénes han tenido. Se les muestra un video que es bien rudo, eso sí lo debo confesar, pero es que si las personas desde el principio no se les habla claro, pues no entienden qué es lo que está sucediendo. Sí, hay un tema ahí como de subestimar a los niños, sí, ¿no? Los niños pueden entender las cosas, solo hay que explicárselos de una manera correcta. Y en este video se muestra lo que es la vida de un perro en situación de calle. Y se les dice pues que todos en realidad pasan por todas estas tragedias, que son golpeados, son maltratados, no consiguen agua, no consiguen alimento. Y ellos lo entienden y lo captan muy bien. De hecho, cuando se les muestra la parte de cuáles son los alimentos permitidos en una de los objetivos a tratar, de los puntos a tratar, se les dice la alimentación en tiempos de crisis. Y que a pesar de que ahorita el alimento concentrado esté tan costoso, pues hay formas de paliar la situación. Y ellos son súper receptivos, están súper pilas, de verdad que sí, entienden cuáles son los que se permiten y cuáles no. Y al final del programa, cuando se les muestra el perrito en situación de que estuvo en abandono y que ahora tiene una familia, pues todos se emocionan muchísimo. Y muchos escriben después enviándonos las fotos de sus mascotas. Y se nota que en realidad pues el mensaje les llegó. Y se les pregunta que si quieren tener una mascota, y sí, grabamos videos y les preguntamos que quién está dispuesto a adoptar una mascota en el futuro, y todos dicen que sí. Qué bueno. Y ese es nuestro objetivo, que los chamos de verdad lo entiendan desde el principio. Y aquel paquete para los padres de repente, que mamá, quiero adoptar un perrito. Seguro. Sorpresa. Claro, pero digamos, obviamente tú tienes que hacer un reacomodo de tu vida para poder tener una mascota en tu casa y atenderla bien. Pero así como los padres tienen que asumir una responsabilidad nueva que de pronto no la tenían prevista, también se liberan de una serie de responsabilidades para con el hijo que tendrían que hacer de otra manera. La mascota les enseña al hijo a ser responsable, las mascotas le enseñan al hijo a ser medianamente disciplinado, las mascotas le enseñan al hijo a ser respetuosos, y ya son cosas para los cuales es una ayuda para los padres. Sí. Y no, la gente no suele verlo así. La gente suele ver a la mascota como una simple responsabilidad. Uh-huh. Okay. Hay dos cosas que dijiste que me llaman la atención. Lo primero, yo lo viví con un amigo que él, una vez que tomaba refresco o tomaba algún pote de plástico, él lo lavaba, no lo botaba, sino y lo llenaba de agua y se lo llevaba. De 2 litros o del tamaño que fuese. Y normalmente se lo daba a indigentes. Yo, la primera que yo vi esto, yo, qué loco este pana que se está llevando un pote de agua. Al menos se lo dio a indigentes. También me parecía muy loco. Hasta que vi la reacción de los indigentes cuando le daban agua. O sea, el tema de tener agua limpia, la garantía de poder beber agua filtrada, para la gratitud que recibían, claro. Me sorprendió, y porque fue algo que nunca me imaginé. Claro. Porque normalmente uno le debe hacer, busca comprar alguna otra cosa y ya. En este caso, me imagino que con los perros no es muy distinto. De hecho, el tema de sencillamente agua debe ser una cosa maravillosa cuando se le da esto. Pero hay otra cosa que mencionaste que hiciste énfasis, que es en la adopción. Y la adopción normalmente son perros que ya están vivos. O sea, es decir, que ya tienen tiempo grandes, que tienen tamaño, que tienen algo. Hay ventajas, desventajas comparativas con adoptar, porque la gente siempre, como lo comentábamos antes de empezar el programa, adopta cachorritos, le gusta adoptar cachorritos, pero normalmente los que están para adoptarse no son cachorritos, son más grandes. Eso, la adopción de perros adultos, que la gente suele dejar a los perros adultos tirados en el refugio cuando es que cuando hay la fortuna de vivir, que ellos vivan en un refugio. ¿A quién recomendarías tú adoptar un perrito adulto? A una persona que tenga paciencia, que ya haya tenido mascotas previamente, o que en realidad tenga la disposición de darle la oportunidad a quien nunca la tuvo. Adoptar un perro adulto tiene grandes ventajas. Por ejemplo, ya sabes que no va a crecer más. Muchas personas adoptan cachorros, pero luego cuando ya tienen 6 meses, 1 año, que ven que el tamaño sobrepasa sus posibilidades, entonces resulta que comienzan a regalarlos, o peor aún, los abandonan. un perro adulto, pues nunca te va a dañar nada en la casa, porque generalmente los cachorros, cuando están mudando dientes, pues comienzan a rasguñar y a morder todo lo que consiguen. Eso no pasa con un perro adulto. Un perro adulto ya sabes cuál es su carácter. Sí. Ya sabes cómo manejarlo. Y las personas, muchos tienen ese mito de que loro viejo no aprende a hablar. Pero nosotras que hemos tenido la oportunidad de rescatar perros que no son cachorros, nos damos cuenta de que son muy pilas. Y lo importante es ponerle la dedicación. O sea, ¿qué más pilas que un perro que ha sobrevivido en la calle? ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí, comprenden mucho. Y son... De hecho, captan más rápido el mensaje que hasta los mismos cachorros. Claro, porque han aprendido a entender las señales que les da la calle, la gente, etcétera. Saben cuando una persona está molesta, saben cuando una persona es receptiva a ellos y interpretan muy bien ese tipo de cosas. De hecho, nos sucedió con una señora que adoptó un perro con una discapacidad. Y ella decía que en realidad ella lo adoptaba porque ella tenía un niño con discapacidad en la casa. Y que ella comprendía la mala vida que tenía ese perro en la calle. Okay. Y son más sensibles. Hay muchísimos perros con discapacidad en los refugios. Y no solamente es que le falte alguna patita, sino que a veces son ciegos de un solo ojo, pero es que el otro ojo lo tienen totalmente bien. Sí. Y es que supongamos que son ciegos 100%, claro. Igual tienen la misma capacidad de amar, claro. y de ser fieles, porque eso es una de las grandes cualidades de los perros. Sí, y pensando en la historia que comenta Gabo, hay un tema de empatía ahí. O sea, la gente aprende empatía a través de las mascotas, así como en el caso de Gabo era un amigo que lo hacía con indigentes. Pero con los perros pasa lo mismo, con los perros y los gatos. También, perro y gato son como para personalidades diferentes. Hay gente que le gustan los perros, hay gente que le gustan los gatos, pero en cualquier caso, la mascota, tú te aprendes a ponerte en el lugar del otro. Y el agradecimiento que te da una mascota rescatada es una cosa muy interesante, es una sensación muy agradable para una persona, pero que además te enseña muchas cosas. O sea, te enseña a no pensar en ti mismo, entre otras cosas, solamente en ti mismo. Yo, de hecho, siempre hago hincapié en que yo no les pido a las personas de que salgan a la calle a rescatar a cuanto perro encuentren. No. Claro. Yo solamente les pido es que respeten a los que están en situación de calle. Claro. Y que en la medida de sus posibilidades sean solidarios, claro. Ofreciéndole un poco de agua, ofreciéndole un poco de comida, pero aquí el tema principal es que debemos aprender a respetar a ese otro ser vivo que lamentablemente nació o está en la calle y que no tiene la culpa. Sí. De hecho, nosotros somos muy sensibles con el tema de los niños y de los animales, pues. Claro. Y algo que yo siempre digo, yo estoy súper consciente de que a mí un perro me muerde la mano y va a ser por instinto. Sí. Muchas veces las personas lo hacen con total premeditación. Y por eso, por ser más indefenso y vulnerables, es que nosotras estamos metidas en esto. Claro. Por aquí nos escriben al 3456. Buenas tardes, amigos. ¿Es posible concientizar a la comunidad para adoptar perros abandonados y mantenerlos en casetas de vigilancia? ¿Debería haber una ley sobre eso para protegerlos? Esto lo pregunta Inés Guerra. Yo me imagino que se refiere, hay muchas casetas de vigilancia, vigilantes o personas que trabajan en estos lugares en donde no se mueven mucho, en donde no tienen mucha interacción y tienen su mascotica al lado, que ni siquiera es que es su mascota, sino es un perro que se les acercó y ellos le ponen comida. Sí, exacto. Y muchas veces la gente le dice que no los puede tener, etcétera. Yo creo que es una buena manera de... Pero es que sucede que en los edificios, un edificio de 20 pisos... Hay dos o tres familias que en realidad son solidarias con el tema y el resto está totalmente en contra porque piensan que entonces lo que le van es a dañar el edificio. Claro. O que se les va a multiplicar, pero si ellos se organizaran y realizaran jornadas quizás de esterilización y crearan grupos, como por ejemplo el que está aquí muy cerca en El Paraíso, ellos crearon su propia página de difusión de los perros que tienen ahí en el edificio y han puesto muchos en adopción, hasta un fila. Sí. Ya lo trasladaron y lo pusieron en adopción. Okay. Y el resto que ha estado llegando lo han ido esterilizando. Son personas que se han organizado. Si todas las comunidades y los vecinos se organizaran, la historia fuese diferente. Y es una oportunidad excelente para practicar la organización en la comunidad, que es algo absolutamente necesario, y sobre todo en estos tiempos de escasez, de pobreza, de peligro, de vulnerabilidad en todo sentido, las comunidades organizadas son un tema absolutamente indispensable, y organizarse con este tipo de proyectos en donde se puede involucrar hasta los niños de la comunidad es perfecto. Y que nadie dice que va a ser fácil. No va a ser fácil al principio, pero es un tema que deben incluir dentro de sus consejos comunales, dentro de sus juntas de condominio, dentro del mismo, la misma trabajo. Yo trabajo en, al lado de una torre donde hay muchísimos gatos, que es Parque Cristal. Okay, claro, y en Parque Cristal hay unas chicas que están organizadas y todos los esterilizan. Y semanalmente les dejan ahí abandonados y ellas van, los esterilizan y los colocan en adopción y se van los fines de semana y los ponen en adopción, se los llevan, les traen. Y esa nuevos. Población se ha reducido, de hecho. Sí, sí, pero ahorita reducido. Está aumentando de nuevo porque las personas los están abandonando. Hace poco le abandonaron una familia completa. De hecho, claro, la gente toma el punto como que, bueno, este es el lugar de abandonar los gatos. Sí. ¿No? Y también ahí la responsabilidad de la alcaldía, si no se quiere hacer cargo de los gatos, es mínimamente hacer campañas de concientización de que este no es el punto de abandonar tu gato, este es simplemente un lugar en donde hay una comunidad organizada que se dedica a darle una mejor calidad de vida y hacer cosas importantes por la salud de las personas que están aquí. Pero no es como que, ay, bueno, sí, el abandonadero de gato. No, y que aparte de hacer campañas de concientización, aquí se deben imponer penas. Claro. Aquí tenemos que hablar que hay que reformar una ley donde de verdad se castigue a quien maltrate, a quien abandone. El abandono es un tipo de maltrato. Sí, claro. Aquí mientras eso no se penalice y mientras no se coloquen sanciones realmente fuertes, va a seguir sucediendo. Y tenemos que ponernos todas las pilas. Nosotros como comunidad debemos exigirle a los que los tienen dentro de sus competencias que se pongan las pilas con esto. Por aquí al 3456 dicen que debería ser la ministra de los animalitos, si Dios quiere. Debería, bueno, claro, me imagino que eso sería el equivalente al ministro de ecosocialismo y agua, no sé. Pero sin duda, el tema de ser empáticos y querer a tu fauna va desde los animales domésticos hasta la biodiversidad venezolana. Es decir, ahí va todo. Es eso, es tener tener amor por la naturaleza. Los animales domésticos también son un poco de naturaleza que está en tu casa y que tú puedes disfrutar. Y evidentemente a nosotras no solamente nos preocupa el tema con los animales, es quienes estamos metidos, es que a todos nos debe preocupar el tema del agua, el tema de nuestro entorno, porque a medida que no nos preocupe, bueno, más vamos a causar daños, menos nos vamos a interesar y después, bueno, las consecuencias van a ser graves para todos. Sí, hay unas cosas con respecto al tema de movilidad urbana que yo noté una par de veces que salí del país, que fue que pensé, ¿no? Yo salí y andaba manejando bicicleta y me moví por toda la ciudad en bicicleta y solamente pensé en esa posibilidad en Caracas con perros. El problemita que tendría con perros siguiendo y ladrando y tratando de morder no sería pequeño. ¿Conocen, tienen algún conocimiento sobre respecto de ordenanzas en esa materia? ¿Con relación a? Los perros callejeros. Yo sé que ahí en Chacao hubo unas ordenanzas con respecto a ese tema, sobre todo con el caso de Parque Cristal, pero no sé si conocen algunas otras ordenanzas en la materia y si hay alguna autoridad que se haya manifestado al respecto, alguna autoridad, concejal, alcalde, lo que sea. Bueno, en realidad en nuestro municipio de Libertador lo desconozco. Existe una unidad canina aquí en la policía de Caracas, en la cota 905, que ellos, la vez en que yo lo vi más movilizado fue cuando comenzaron a capturar a todos los que estaban cuando comenzó la misión Nevado. Okay. Pero en realidad varias municipalidades han pasado, por ejemplo, ordenanzas de maltrato animal, este tipo de cosas. Y es que existe una ley desde el 2010. Correcto. La existe, pero no se aplica. Existe una ley de maltrato animal. Y muchísimas personas nos escriben diciéndonos que quieren hacer denuncias sobre maltrato animal y nosotros los referimos a quienes tienen las competencias como tal. Después, bueno, en realidad no se vuelven a comunicar con nosotros a decirnos si de verdad les prestaron atención o no. Ok, hay una duda que yo tengo porque ahora sí pienso totalmente en comiquitas y me acuerdo que uno veía las comiquitas y estaba la perrera municipal. ¿Eso existe acá? ¿Esa idea existe? En una oportunidad en existió. En Baruta hay una especie de perrera municipal que es protección animal. Y en Chacao hay una que es un refugio de gatos, que no sé cuántos cientos de gatos tienen allí. Y allí en Baruta, por ejemplo, mi perrita, que es la que yo la saqué de la calle, la fuimos a esterilizar allá, ¿no? Y ellos también tienen animalitos en adopción y tal, pero obviamente con el presupuesto de una alcaldía eso es muy limitado, ¿no? Y aquí en Caracas está un refugio que tienen los señores de Misión Nevado en Nuevo Circo. Uh-huh. De verdad que ellos ahí reciben los casos que, bueno, que les llegan. Sí. Y en realidad trabajan con las uñas. Correcto. O sea, yo los he ido a visitar. Uh-huh. Yo he visto la situación en que ellos están. Uh-huh. Y créanme que las personas que trabajan allí lo hacen por amor. De verdad que sí, nosotras claro, le hemos sí, hecho claro. donativos sí, a ellos sí, y sí. lo hacen con amor, sí, sí. pero no tienen la capacidad porque de verdad que el tema se ha descontrolado. Mira, por aquí al 3456 mandan una pregunta interesante. ¿Por qué no castrar machos? La recuperación de ellos es más fácil. Claro, nuestras opciones primero son las hembras porque son las que en realidad paren. Sí. Sí, pero, porque fíjate, es una cosa mucho más eficiente. O sea, los machos son más fáciles de castrar, uh-huh. ciertamente, pero... con que haya un macho fértil puede preñar a todas las hembras de la zona. Entonces es un trabajo muy ineficiente castrar los machos, mientras que mientras menos hembras fértiles haya, menos cachorritos vas a ver. Sí. O sea, para tú tener un trabajo eficiente de castrar machos, tienes que castrarlos literalmente a todos. Sí, los machos también se castran y también trae grandes ventajas porque evidentemente al no tener la necesidad biológica de uh-huh. reproducirse, uh-huh. pues no se van a caer a piñas con otros perros, pues claro. cuando hay una perra en celo. Correcto. Pero si nosotros tenemos una sola hembra y 7 machos, vamos uh-huh. a preferir siempre esterilizar a la hembra porque esa hembra nos va a traer 14 o 16 correcto. Cachorros más. Correcto. Que nunca van a encontrar hogar. Correcto, ciertamente. Ahorita quieren que seas la presidenta de los animalitos. Ah, qué bueno, qué bueno. Franklin de Altamira. Vamos a hablar un poquito sobre el tema, digamos, económico. Ustedes se manejan financieramente con mucha inteligencia porque no reciben ayuda de nadie y sin embargo recaban suficientes fondos y consiguen suficiente ayuda para llevar a cabo estas esterilizaciones. Lo cual a mí me parece algo muy positivo porque todas estas labores de acción social, de servicio comunitario, de organización comunitaria, siempre tienen que ir acompañadas de una sostenibilidad económica de alguna manera. Es decir, tú no puedes pretender hacer algo que no puedes financiar, tú tienes que encontrar la manera de financiar. Y también es algo interesante que la gente se meta en esto para aprender cómo financiar proyectos, cómo llevar a cabo jornadas, cómo organizar este tipo de eventos, que es un aprendizaje, es bueno para el tema del proteccionismo animal, pero también es un aprendizaje para la vida. Ustedes, los voluntarios que trabajan con ustedes, ¿qué tipo de cosas aprenden trabajando en este tipo de jornada? Lo principal es que aprenden a ser eficientes, porque nuestros recursos siempre están limitados. Claro. La primera campaña de esterilización que ejecutamos, los fondos los obtuvimos gracias a las donaciones de todos nuestros seguidores por las redes sociales. Comenzamos a solicitar 4.000 bolívares que nos financiaran media esterilización uh-huh. y gracias a Dios a 72 horas teníamos el monto suficiente para hacer todas las esterilizaciones. De resto, el dinero lo hemos obtenido realizando actividades como la de ahorita que se está haciendo en Altamira, que es una actividad de danza de la India. Okay. Hacemos actividades deportivas en el Parque del Este. Siempre las personas nos donan su talento para poder recaudar dinero. Hacemos rifas. Siempre estamos trabajando en buscar dinero. Hacemos también campañas de recaudación de insumos médicos para poder ejecutar las jornadas, porque uh-huh. la gente pensará de que vamos solamente al sitio y hacemos las esterilizaciones y ya, y lo único que necesitamos es el dinero y una jeringa. Claro. Y no es así, porque esto necesita una preparación previa. Correcto. Es que estamos hablando que antes de que se realicen las esterilizaciones ya hay un equipo que está trabajando una semana antes alimentando esas perras porque ya todas están censadas. Se les da comida previamente, un día antes se llevan a un refugio, se les inyectan vitaminas. Se realiza la operación y después pasan 8 días en un postoperatorio. Y esa comida la suministramos nosotras. Y suministramos 2 kilos por animal durante esos 8 días. Y que es muy poco cuando ya un animal trae claro, tanta hambre claro, de la calle. Claro, claro, claro. Durante nuestras jornadas de recolección lo que siempre pedimos es alimentos, insumos médicos, centros de cama, correas, periódicos, productos, cama. Limpieza. Sí, ah, claro. porque... sí. Para las intervenciones. Claro, claro, claro. Productos de limpieza, bolsas negras, medicamentos de uso veterinario. Y todos nuestros voluntarios saben que participando, de hecho, muchos de los voluntarios que participan en nuestras jornadas es porque ya han sido también colaboradores. Uh-huh. Y siempre les decimos a nuestros colaboradores que nuestras cuentas están totalmente abiertas y son auditables. Okay. Cada centavo que entra en la fundación es totalmente auditable. Incluso somos la única fundación que solicita apadrinamiento de un caso y que son etiquetados en el caso con el monto en que colaboraron. Nosotras tenemos facturas de todos los medicamentos y de todos los gastos médicos que se realizan, y quienes nos quieran solicitar una auditoría de nuestras cuentas están totalmente abiertas. Fíjate que esto va en contra del mito de que los proteccionistas de animales son acumuladores de perros o acumuladores de gatos. Sí, totalmente. Nosotras no tenemos la capacidad de acumular. Claro, y que no, la diferencia jamás. Un acumulador de perros o gatos que existen y es una enfermedad, sí. Tienen el problema que ocurre aquí es que los perros y los gatos están en unas situaciones peligrosas para ese animal doméstico, mientras que ustedes tienen toda la organización hecha para que esos perros y gatos sean tratados de una manera responsable y que también la vida de ustedes no se vea afectada por eso. Sí, incluso todos nuestros rescatados se encuentran en pensiones. Nosotras llamamos pensiones a hogares a quienes le cancelamos, uh-huh, que no los cuiden. Nosotros tenemos un plan que se llama Patas a la Obra, Resuelve tu Quincena. Tratamos de reclutar más o menos a señoras jubiladas o personas que trabajen desde sus casas, y nosotros, en lugar de confinar al animal a un refugio, uh-huh, lo llevamos a un hogar, a una casa, y ellos ahí van aprendiendo lo que son las costumbres. Y evidentemente a nosotros tampoco nos conviene de que un animal pase un año. Un hogar temporal, porque económicamente no es sustentable. Claro. Y por eso, de hecho, hay una chica que es uno de nuestros Resuelve tu Quincena, que ella está recibido de entrenamiento canino y ella no los enseña trucos. Qué bueno. Y muchos se van a sus hogares ya con trucos ya aprendidos. Eso hace mucho más probable que sean adoptados. Que sean adoptados, y claro, siempre subimos videos a las redes. Claro. Y todas estas personas que tienen refugios, yo no pongo en duda de que ellos quisieran salir de ellos, que ellos fuesen adoptados para poderle dar la oportunidad a uno que esté en la calle. Claro. Porque ahí en la zona del Junquito hay 6 refugios importantes que tienen más de 600, 700 perros si los sumamos todos. Correcto. Y yo no pongo en duda de que de verdad ellos quisieran que alguno de ellos fuese adoptado para agarrar a uno en la calle que tenga una condición deplorable, porque se ve. Sí. Tenemos un montón de mensajes, como siempre. Nuestra audiencia se activa con los mensajes hacia el final del programa. Yo le quiero pedir a la audiencia que a partir de la semana que viene empiecen a mandar sus mensajes un poquito antes para poder leerlos todos. Se nos van a quedar algunos en el tintero, así que ténganos un poquito de paciencia. Pero es que antes de terminar el programa, yo quería que nos dijeras, primero, cómo te puede ayudar la gente. Ya dijiste lo que necesitan para este tipo de jornadas, pero cómo se ponen en contacto con ustedes. Y segundo, ¿qué otras? O sea, por ejemplo, ustedes necesitan la ayuda de veterinarios, obviamente, que también, ¿qué tipo de ayudas ya profesionales les pueden venir bien, aparte de donativos que haga la gente? Nos pueden seguir por las redes sociales, en Instagram como Patas a la Obra BZLA, uh-huh, y en Facebook como Patas a la Obra Venezuela, Fundación Patas a la Obra Venezuela. Ese es nuestro principal canal de contacto. Okay. Porque si les damos nuestros números telefónicos, nos comienzan a llamar para que vayamos a buscar el perro que está en la casa de la abuela, que la abuela no quiere tener. Correcto. Y en realidad nosotros siempre apostamos a una tenencia responsable. Correcto. Y los animales son hasta su último día. Sí, eso sería de alguna manera como facilitar que la gente, sí, cuando se canse del perro lo deje. Correcto. Sí, bueno, entonces, ustedes trabajan y tienen una vida. Sí, sí, nosotras, sí, tenemos una vida. Entonces, nuestras principales redes son esas: Patas a la Obra BZLA, Fundación Patas a la Obra Venezuela. Y por allí nos contactan en caso de que deseen algún tipo de donativo. Siempre estamos activas informando cuáles son nuestras actividades, cuáles son nuestros días de recolecta y en dónde los vamos a ejecutar. Si encontramos algún médico veterinario que tenga su... no una profesión comprobable, sino desarrollo, o que haya participado en otras jornadas y que sea totalmente comprobable y que nos quiera echar una mano, pues, uh-huh, evidentemente para nosotros va a ser mejor. Claro. Porque en lugar de cancelarle los honorarios profesionales a un médico veterinario, eso lo pudiéramos utilizar en comprar medicinas y alimentos para todos los que están ahorita en la calle. Correcto. Por ejemplo, Rosalba Albernia, uh-huh, ella alimenta a los que están en la vía del Jarillo, kilómetro 35. Uh-huh. Y ella sale 2 veces a la semana en su cacharrita a alimentar a todos los que están en la vía. Y cuando no le sirve la camioneta, pues se va a pie. O sea, nadie aquí me puede decir de que no se puede hacer más. Claro. Aquí la gente lo que se tiene es que activar. Claro, organizar. Exacto. Y entonces, y si no quieres ser tú el que se organiza, puedes apoyar para que la gente que ya se organiza tenga una mejor probabilidad de ayudarte con ese problema que tienes en tu comunidad. Y si existe alguna persona que tenga la capacidad económica de financiarnos una jornada de esterilización, pues evidentemente se pone en contacto con nosotras y nos dice, mira, yo quiero financiarla, pero yo quiero ver si en realidad lo van a hacer y factiblemente pues nos pueden acompañar. Ok, dos cosas. A la gente que nos está siguiendo vía Prometeo RCR en Twitter, vamos a publicar las redes sociales de Patas a la Obra. En Twitter ya lo estamos publicando hace rato. Y el Instagram es Patas a la Obra BZLA. Correcto. Y el Facebook, Fundación Patas a la Obra Venezuela. Fundación Patas a la Obra Venezuela. Y, okay. Y para llevar el programa Patas a la Obra, va a la escuela, ¿cómo es la logística? Realizamos la convocatoria también por las redes. Son la junta directiva o las maestras las que nos deben hacer la solicitud por medio del correo electrónico. Allí se le dan todas las indicaciones y se le dice cuáles fechas las podemos asistir. Ok, ¿su correo es? Patas a la Obra, bzla@gmail.com. Muy bien, por el Twitter, @PrometeoRCR, nos escribe Guillo desde Chuao, que siempre nos escribe, y nos manda una foto de la Chela, que es la perra que ellos adoptaron en esa playa, y nos dice que nos está escuchando con mucha atención. Bueno. Saludos a la Chela, que tiene su collarcito y se ve que está muy bien. Y su placa de identificación, que siempre es importante tenerla. Sí, bueno, creo que en la playa de Chuao no hay mucho para dónde perderse. No, pero para un mensaje para todos los demás. Claro. Sí. Nildred de Das Fontes nos escribe también por Twitter. Existen ordenanzas municipales, incluso en la ley se penaliza el abandono y se fomentan los refugios. Lamentablemente, no se aplica. Esto no se está cumpliendo. Nos escriben también por el 3456, por un mensaje de texto. Dice, me costó adoptar y decidí comprar un perrito en el parque de Santa Mónica. Adoro a mi perro, pero esa gente me lo vendió enfermo, desnutrido e infectado. Ya gracias a Dios está sano, pero deberían hacer algo con esa gente que vive de vender perros, pero al menos deben tenerlo bien. El tema de comprar un perrito, porque claro, tampoco uno quiere ser fóbico con la gente que compra perros, pero estos, digamos, traficantes de mascotas generalmente no tienen las condiciones que deberían tener para realizar esa actividad. Aquí no es un secreto para nadie dónde están esos criaderos. Claro. Aquí todas las autoridades y todo el mundo saben dónde están los criaderos. Que no quieran ir para allá e imponer las normas es otra cosa. Sí. Eso es como comprar fauna silvestre. Es decir, uno no puede ver. Bueno, no sé qué opines tú con el tema de la fauna doméstica. Pero en el caso de la fauna silvestre, uno como ecólogo siempre le dice a la gente: no importa cuánta lástima te dé ese monito que están vendiendo en la calle y tú quieres darle una casa a ese monito. Si tú compras ese monito, van a ir a buscar 2, 3, 4 sí. más. Entonces, la mejor forma de luchar contra el tráfico de fauna silvestre es no comprarlo. Correcto. Yo no sé si en este caso tú recomendarías lo mismo. Siempre recomendamos eso. Sí. O sea, la opción no es comprar. Jamás para nosotras va a ser una opción comprar. O sea, lo siento por quienes se ganan la vida de esta manera. Pero yo que tengo dos profesiones, yo te puedo decir de que hay muchísimas otras formas de ganarse la vida y no traficando con la vida de los animales. Y lo que es peor, que engañan a la familia y sí. les dicen que están totalmente sanos y es mentira. Y después cuando llega una mascota a la casa que un niño se encariña y se te muere a los 20 días, al mes, es terrible. Entonces sí. ese niño no va a querer tener otra mascota porque va a sentir de que todas las mascotas que tiene le va a suceder lo mismo. Sí. Es que no solamente Erlique, han llegado casos con parvovirosis, con moquillo, que los venden así y incluso pones en enfermedades riesgo, que son transmisibles a los humanos. Correcto, y pones en riesgo no solamente a la familia, sino a la mascota que también puedas tener en la casa. Yo no digo que lo hagan con mala intención. Claro. Pero evidentemente ellos tienen su negocio gracias a que existen personas de que todavía salen y los compran. Sí, entonces hay muchos perros para adoptar por ahí. Los perros adoptados cientos. Son unas mascotas muy cariñosas que enseñan mucho en la casa y que añaden mucho a la vida familiar. Así que yo, que tengo un perrito recogido también, les recomiendo ampliamente que lo hagan si está obviamente dentro de sus posibilidades. Erneris, muchas gracias por venir al programa. Este fue el Conuco de Prometeo. El sábado que viene nos vemos de nuevo. Este programa se escucha los domingos a las 3 de la tarde, los viernes a las 9 de la noche. De todas maneras está nuestro archivo, que es archive.org. Ahí buscan el Conuco de Prometeo y pueden bajarse todos los programas y escucharlos también en la página. Desde 2015, porque los de antes se nos perdieron. Muchas gracias por su atención. Nuestras redes sociales son @PrometeoRCR y el Conuco de Prometeo en Facebook. Hasta la semana que viene. Chao. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes.